Bueno, hola, yo me llamo Lucía, soy de Villa Hidalgo, de la Asociación de Mujeres La Colmena, pertenezco a FM Reconquista, radio comunitaria. Vinimos a San Pedro con la orquesta estable de FM Reconquista, con un grupo de jóvenes de Villa Hidalgo, donde venimos trabajando, haciendo música desde un par de años atrás, del 2009 empezamos, y ahora presentando un CD. Nuestra idea de venir fue poder dar unas presentaciones, también participar de algunos talleres de Farco, del Encuentro Juvenil, de paso también algunas presentaciones que estuvimos haciendo en un recital de rock. También compartimos ahora en un ratito, ahora la noche, el domingo, en Vuelta de Obligado. Y bueno, hoy estuvieron compartiendo los chicos también el taller con la Defensoría del Público. Estuvieron ahí participando, un gran grupo también de chicos de la orquesta. También estuvieron acá en radio La Correntada. Estuvieron también participando en un programa, donde tocaron también algunas canciones ahí en vivo. La verdad que ir a un paseo así, nosotros estamos a varios kilómetros, fue organizar todo, ¿no? Una movida. Pero siempre con alegría, pensando en que iba a hacernos, nos va a servir como grupo y también para demostrar, ¿no? Compartir con los demás que más o menos están en el mismo camino, ¿no? De esto de trabajar con la comunidad, de lo social. Y la verdad que los chicos, lo que nos dicen, lo que nos están contando, es que están muy contentos de venir, lo están pasando muy bien y muy agradecidos también de cómo nos tratan acá. Genial. Bien, decime qué se siente o cómo viste que se sintieron los pibes. Son pibes chicos, digamos, pibes y tibas, tenemos muy chiquitos, que están participando en una orquesta, se ve que han integrado a muchos jóvenes ahí. Bueno, ¿cómo se sienten participando de ese proyecto? Bueno, mirá, este proyecto empezó con los más jóvenes, digamos que ellos están más grandes, pero empezó con ellos, digamos. La Asociación La Colmena tiene bastantes diferentes proyectos, entre uno de ellos el jardín. Y algunos que estaban hoy tocando son chicos que fueron al jardín. Entonces el grupo de coordinación, ahora ya se sumaron estos chicos que estuvieron empezando los talleres y ahora son talleristas, más los chicos nuevos que salen del jardín, después van a la escuela, tienen contraturno también otros talleres. Y después se encuentran talleres cuando son, porque de 12 a 20 y pico tenemos. Entonces, lo que le gusta a la música, vamos para la música. Y esto es lo que pasa ahora. Y toda una experiencia nueva también, lo que fue el año pasado grabar el disco. Un disco en donde el repertorio fue variado, porque en realidad se tomaron los ritmos que se escuchan en el barrio. Fue algo muy, digamos, buscando la propia identidad del barrio, en donde cada uno iba, traía de su casa algunas entrevistas, cómo veían, qué música le gustaba a los padres, a las madres, a las abuelas. Y después incorporar en canciones, son todos covers, dos canciones son de músicos populares conocidos de nosotros, que también son conocidos, por ejemplo, en San Pedro, que era Nico Aulet, y de la Tecnicatura de Música Popular de Abuelas de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, perdón. Así que siempre ahí articulando con ellos, y es un repertorio amplio, diferentes ritmos, cumbia, folclore, rock, de todo. Y yo creo que les gusta, por eso, ¿no?, la continuidad y también ir a tocar a otros lados, los entusiasman, lo pone nervioso porque se nota, pero después salen como renovados y les gusta esto. Bueno, muchas gracias. No.